Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? ¿Cómo están? Un gusto que estén con nosotros. Yo soy Edith Diez y, por supuesto, conduciendo este programa con mi amigo Seth Gómez. Seth, como siempre, un gusto compartir la mesa y estos micrófonos y conocimientos, por supuesto, contigo. Edith, un gusto estar nuevamente aquí contigo en este el espacio en donde les hablamos de los programas sociales que la Croc tenemos para nosotros. Fíjate que esta última semana fuimos a reforestar, allá a los dinamos. Fuimos a plantar nuestro arbolito, ¿verdad? Fuimos a hacer nuestra acción del día. Y esto va muy acorde a las consecuencias, ¿no? De todo lo que el ser humano hace en contra de la naturaleza, en contra de nuestro planeta. Y estas pequeñas acciones que se van sumando poco a poco para mejorar nuestro medio ambiente. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, el día de hoy, vamos a hablar del cambio climático. Este problema que es algo real, que nos afecta a todos y pues es importante que sepamos qué es, cómo evitarlo y qué podemos hacer nosotros para prevenirlo. Exactamente, como bien dice Seth, la semana pasada estuvimos en la delegación Magdalena Contreras, por supuesto, invitados, estuvo ahí el señor Juan Sánchez, exactamente, y todo el equipo, por supuesto, de Radio TV Croc. Nos dimos a la tarea, como bien dices, de plantar un árbol, pero tiene un significado más allá, del cual vamos a hablar el día de hoy, que es dar vida, por supuesto, y erradicar todos los problemas ambientales que están existiendo. Por supuesto, les vamos a platicar un poquito durante el programa la travesía, que no fue tan fácil llegar hasta la cima donde llegamos para poder plantar nuestro árbol, pero la experiencia tan padre de que tal vez ese árbol pues pueda dar más vida, más oxígeno a nuestro planeta y erradicar un poco la contaminación. Pues, ¿qué te parece si entramos en materia? Bueno, debemos de tomar en cuenta que está considerado como el mayor reto de nuestros tiempos, el cambio climático, y pues pone en tela de juicio la forma en la que los seres humanos hemos impulsado nuestro desarrollo al grado de arriesgar a todo el planeta. Porque la verdad es que a veces consumimos algo del súper, ¿no? Vamos, compramos un producto, lo usamos y lo desechamos, tanto el empaque como los residuos, ¿no? Y a veces no nos ponemos a pensar, no solamente esa basura que estamos produciendo en ese momento, ¿no? Sino qué impacto ambiental tuvo para su fabricación. Voy a poner un ejemplo básico que yo me topo con ello todos los días. Todos los días yo utilizo baterías. Mucha gente dirá, ay, pero pues las baterías ya son cosas del pasado. Pues no. Para los controles, para las lámparas que nosotros utilizamos para grabar, las que son portables, utilizamos baterías, ¿no? Pilas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces por flojera pues compramos o porque pensamos que son más baratas, compramos las pilas que son desechables, ¿no? Ya sean de cualquier tipo de químico. Marca. Ajá. Pero lo que pasa es que si estas no las desechamos correctamente, pues obviamente estamos dañando a nuestro planeta, ¿no? Los mantos acuíferos, en fin. ¿Qué pasa si con una pequeña acción, de en vez de comprar pilas desechables, compramos pilas recargables y las podemos utilizar muchísimas más veces a comparación de las pilas desechables? Yo tengo una duda. Hablando de este tema de las pilas, que es un tema muy importante dentro del tema, ¿son las mismas pilas a lo mejor que compro desechables y se cargan o son especiales? Porque son diferentes. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ahora, me imagino que cuestan más caras que unas desechables, pero a la larga sí se suma, es más redituable, no lo sé. Exactamente, así es. Entonces, son cambios que a lo mejor nunca nos hemos parado a pensar, pero que podemos hacer día a día, ¿no? Ahora, cambios como, por ejemplo, separar la basura. Dicen, ay, qué flojera si los del camión de todos modos la juntan. Pues no, Si nosotros separamos nuestra basura de la manera correcta, digamos que los residuos como el papel, el vidrio, el aluminio, el plástico, todas estas cosas que se pueden reciclar y reutilizar, si las separamos de manera correcta, pues ellos más fácilmente las llevan a lugares que se pueden reciclar. Pero si las mezclamos con los residuos de comida y eso, simplemente van al fondo de los vertederos de basura de la periferia de la ciudad. Entonces, y bueno, tomando también como un ingreso económico, hay gente que en casa de verdad lleva sus botellitas de plástico, como lo está diciendo Seth, a esos lugares de PET. Y te pagan por llevar, obviamente, tu plástico, que a lo mejor iba a ir a la basura, ¿no? Uh-huh. Digo, y así sea 10, 20, 30, hay gente que junta, obviamente, más, pues nadie te los regala, amigo. Exactamente. Sí, fíjate que podemos hacer eso, llevar a los lugares en donde se recicla, pues el periódico, las botellas. Por ejemplo, a los que nos gusta tomar vino tinto, que de repente ahí se nos van juntando las botellitas, pues llevas tus 10, 20 botellas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, al mes, meses. Si viesen mi cara. Yo, ¿sabes lo que hago? Se los voy a compartir. Una buena labor. Todas las taparroscas que no utilizamos es de mayor valor que el plástico de las botellas. En mi caso, pues yo uso las taparroscas de la leche, que es lo que más tengo, el refresco, el agua. Y las juntamos una vez al mes y las llevamos a una fundación donde las canjean por sillas de ruedas. Ahora le está súper padre. Y hasta ahorita ya llevamos 3 sillas de ruedas donadas. ¿En serio? Sí, lo juntamos entre toda la familia, entre mi hermano, mi mamá, mi cuñada, mis suegros. O sea, ¿aproximadamente cuántas tienes que juntar? Pues es que no, nosotros como que entregamos la bolsita nada más con las taparroscas, pero pues los juntamos entre todos, no sé si será 1 kilo, 2 kilos, no sabría decirte, pero pues sabemos que va a buenas manos y a hacer una buena causa. Órale, súper padre. Entonces, aparte de que estamos reciclando, de que estamos ayudando al ambiente, pues hacemos una buena causa de que gracias a eso se donan sillas de ruedas. Es el ejemplo familiar que yo les puedo compartir. Está súper padre. Y estás fomentando el reciclaje de los materiales. Fíjate que a lo largo de la historia, el clima nunca ha cambiado tan rápido como en los últimos 160 años. Los estudios reflejan que estos cambios no son naturales, sino causados por la acción humana. El reporte Stern, uno de los documentos clave sobre los costos del cambio climático, cataloga este problema como la mayor falla del mercado, por las omisiones en considerar los efectos negativos del desarrollo económico en la base que lo sustenta, el medio ambiente. Y estos cambios que está diciendo Seth en el clima se están dando por el consumo, obviamente, de combustibles fósiles, como lo es el petróleo, el carbón y el gas natural, que está a la orden del día. Empleamos esos recursos a diario, cada vez que cocinamos, nos bañamos, prendemos obviamente la televisión o al manejar. La quema de estos combustibles genera y libera a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo cual provoca que la temperatura global de nuestro planeta vaya en aumento y se modifiquen los patrones climáticos con daños severos al medio ambiente y a nosotros mismos. Aquí la CROC también está poniendo su granito de arena, porque fíjate que nos estaba platicando el señor Juan Sánchez, y de hecho salió en el semanario de aquí de Radio TV CROC, que fue a una exposición de autos ecológicos. Órale. Donde el gas ya es totalmente natural y esta onda más ecológica, uh-huh, pero que ya se va a comercializar cada vez más, hacer más publicidad y difusión, porque sí sabemos que existen, de repente vemos estas gasolinerías de gas natural, ajá, pero creo que falta difusión y falta información al respecto y hay muchas dudas. Entonces me parece que la CROC se está uniendo a impartir esta información precisamente para nuestras compañeras y compañeros de la CROC. Las grandes empresas automotrices están invirtiendo mucho material humano y financiero para generar estos coches que son híbridos o si no completamente eléctricos. Esto quiere decir que no hay emisiones dentro de las ciudades. Mucha gente dirá, bueno, pero de todos modos contaminas. Sí, pero ya las emisiones ya no son directas al ser humano, ¿no? Entonces puedes de alguna manera contaminar en un lugar controlado en donde generes electricidad, lejos de las poblaciones, y dentro de las ciudades que existan transportes que no emitan contaminantes que son súper dañinos al ser humano. Pues yo creo que es un plan excelente a futuro y ojalá sí sea y se lleve a cabo y pues tener otro tipo de vida, hablando ecológicamente hablando, porque cuántas veces yo veo tirando a la gente la basura fuera de la ventana. Aquí me hacen burla, pero si ven mi bolsa, pues sí parece basurero, lo siento. Pero prefiero que esté en la basura, llegar a mi casa y tirarlo, a que esté rodando en la calle. Y yo regaño, mira, a mi esposo, los regaño aquí a todos, porque prefiero yo tener la basura en la bolsa, llegar a casa y tirarlo, a estar ensuciando. Muy bien, pues vamos a un corte. Regresamos en un ratito. Los dejamos con esta canción que se llama Baby de Devendra Banhart. Espero que lo disfruten. Gasolinazo ayer. Híjole, señor, qué pena, volví a subir. ¿Y qué cree? Ya volví a subir. Antes, era necesario que el precio de la gasolina aumentara cada mes. Ya ni me diga, volví a subir. No, si ya se acabaron los gasolinazos. Ahora, gracias a la reforma energética, se acabaron los aumentos mensuales de la gasolina, beneficiando la economía de las familias. Esto es la reforma energética en acción. Mover a México. Gobierno de la República. Mi nombre es Lidia Mariana Hernández Osorio. Soy beneficiaria de la leche de Liconsa. Tengo derecho a 3 litros de leche solo un día, pero me va a llegar otro día por mi embarazo. Sí, la leche en el crecimiento es muy importante, tanto como para mi bebé, para mí y para mi niño. La leche Liconsa me beneficia mucho porque tiene mucha vitamina. En mi embarazo me ha servido mucho. A mi niño le gusta, lo veo con mucha más energía. Ahora que estoy embarazada, también como mucha verdura y frutas, agua y la leche. Con lo que ahorro, le puedo comprar ropa a mi niño y para mí. Y otras cosas como útiles, zapatos, como ahora que esperamos a nuestro bebé, no sabemos para qué podamos ocupar dinero. Mover a México. Compañeras, compañeros de la CROC, un gusto que sigan con nosotros en programas sociales CROC. Estamos hablando sobre el cambio climático, obviamente, y viene a colación porque la semana pasada estuvimos reforestando con la delegación Magdalena Contreras, donde, por supuesto, ¿sabes qué me gustó mucho? Que no éramos la única asociación, por así decirlo, presente. Había personas, Boy Scouts, había tiendas de conveniencia, estaba el ejército, había mucha participación de las personas, de los ciudadanos. Entonces, esto me da mucho gusto, me llena de satisfacción, porque sí hay gente consciente de que se necesita un cambio. Exactamente. Y bueno, los efectos del cambio climático ya son obviamente evidentes. Aumentó gradual el nivel del mar, por ejemplo, patrones de lluvias cambiantes, sequías prolongadas, disminución de los glaciares de la montaña, derrimiento de los casquetes polares y mayor incidencia de huracanes en otros. Y esto lo vemos todos los días. O sea, a lo mejor se nos hace gracioso aquí, más en nuestro país, decir, ya no sé qué ponerme, si hace frío, si hace calor, si va a llover, que es nuestro día a día. Pero en la mañana literal nos salimos súper abrigados y ya a la hora de la comida ya queremos quitarnos hasta la camisa, ¿no? Así es. Entonces, a veces se nos suena gracioso, pero pues es parte de este cambio climático que se está dando. Entonces hay que como que nos caiga la onda de lo que está pasando y no solo hablarlo o quejarnos, sino hacer algo para mejorarlo. Todos estos cambios pues ponen en riesgo la supervivencia de muchas especies, como lo comentábamos, con graves efectos para la biodiversidad. Tiene consecuencias en prácticamente todos los sectores de la economía. Por lo tanto, es necesario actuar de inmediato para limitar el incremento promedio de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados, a partir del cual los daños pueden ser irreversibles y el deterioro en nuestra calidad de vida muy significativo. Y bueno, hay retos por cumplir, que yo creo es lo más importante. Dado el efecto en regiones y sectores, las soluciones para hacer frente al cambio climático pues no son nada sencillas. Por un lado, los países que más emiten gases de efecto invernadero, como son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia y Japón, deben reducir su huella de carbono y sentar el ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Pues son potencias mundiales. Exactamente. Por otro lado, los países que casi no generan emisiones, pero que por su ubicación geográfica sufren de manera directa y constante los impactos del cambio climático, son países insulares y costeros, por ejemplo, África subsahariana, la región de los Himalayas, un decir, y necesitan hacer inversiones significativas para minimizar obviamente estos daños. Y ahora, si agregamos los intereses económicos, que ese es otro tema, de los países productores del petróleo, como son Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos e Irán, pues la complejidad para resolver el problema de manera consecuente, pues es más que evidente. Fíjate que esto es algo que me causa mucho conflicto. Por una parte, están todos aquellos que dejan una huella de carbono muy alta. Pero desafortunadamente a ellos no les pega directamente lo del cambio climático de primera mano. A los que les afecta son los que tienen menor huella de carbono en la Tierra, en el planeta, pero que aún así ellos son los que más sufren, ¿no? Como bien mencionábamos, la región de los Himalayas y la África subsahariana. Entonces, ¿y que cuántas veces realmente te pones a pensar? O la gente sabemos, compañeras, compañeros de la CROC, de este tema. O sea, por desgracia, no sé si lo quieran ocultar o si está presente como lo estamos leyendo ahorita, pero realmente nos vale, no nos interesa. y pues no se vayan a África, o sea, simplemente lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México con el no circula, con este cambio de placas y todo, que ha sido una transformación para el país, pero por algo está pasando. Sé que hay muchos intereses de por medio, pero pues no está de a gratis. Sí, definitivamente no. Obviamente, como bien lo mencionábamos, los intereses de los países productores de petróleo, porque a lo mejor muchos podrían decir, no, pero ¿por qué no se han popularizado los medios de transporte eléctricos? Ah, pues porque a lo mejor los productores de combustibles fósiles, pues están en una situación muy cómoda de que dicen, no, yo soy el rey, necesitan mis combustibles fósiles para refinar la gasolina, y la gasolina es el combustible que más se utiliza en todo el mundo. Entonces, pues yo prefiero que no haya un cambio, ¿no? Aunque esté afectando a todo el planeta. Fíjate que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático busca generar los mecanismos de acuerdos vinculantes para atender el problema de cambio climático. Sin embargo, después de 22 años aún no hay avances significativos y el único instrumento existente, el Protocolo de Kioto, está a punto de concluir sin que haya acuerdos para una segunda etapa. De esta manera, hacer frente al cambio climático implica múltiples ámbitos, desde acciones específicas a nivel local, pasando por cambios tecnológicos, investigación científica, aplicación en políticas públicas, hasta negociaciones de alto nivel en el contexto global. Entonces, sí es un tema que para ayudar a que mejore la situación en cuestión del cambio climático, tiene que involucrarse prácticamente todos los ámbitos, ¿no? O sea, dime más bien quién no. Al contrario, todos deben de estar presentes. El problema es, pues, pon 10 cabezas a pensar en un solo objetivo. Ponte de acuerdo, exactamente, porque son diferentes ámbitos, es lo que mencionaba. Aplicación en políticas públicas, negociaciones en torno a las potencias, o sea, mundiales. Simplemente aquí, cambios tecnológicos e investigaciones científicas, luego dan unos choques impresionantes, claro. Porque ya ni sabes, yo como ser humano normal, como todos ustedes, al igual que yo, dices, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Que la tecnología no afecta? Entonces dices, ¿de qué lado nos ponemos? Creo que no hay un equilibrio. Cada Así quien es. Defiende lo suyo a más no poder. Entonces, los más afectados, pues, somos nosotros, uh-huh. ¿No? El cambio climático, pues, es el resultado de muchas de las actividades que los seres humanos realizamos. Esa es otra, como parte de la vida moderna. En particular, nuestra dependencia del petróleo, gas y otros combustibles fósiles para generar energía han alterado el ciclo del carbono y con ello la composición de la atmósfera. Una delgadita capa de gases que rodea la Tierra. El clima global es el resultado, pues, de un delicado equilibrio en los gases de la atmósfera, que pues ya hemos perturbado. Qué complicado, la verdad. Si no pensamos en serio en hacer algo que cambie la manera en la que estamos consumiendo los recursos del medio ambiente, pues sin duda vamos a llegar a un punto en el que no va a haber vuelta atrás. O sea, ya va a estar tan deteriorado nuestro planeta que no va a haber solución. Simplemente no nos vayamos lejos. Compañeros que viven en estados de la República donde tienen playa, es una contaminación impresionante. Ahorita que están de vacaciones, muchos de ustedes y sus familias, afortunadamente se han hecho muchas campañas también, como llamando la atención, y gracias a las redes sociales creo que ha funcionado mucho esta parte de ver, pues, a las tortugas con el plástico enredado, imágenes de los delfines, muy conocido obviamente ese video, que nos dicen, oye, cuida el planeta, o sea, hay otro mundo aparte de ti, claro, que se enferma por tus acciones, y a veces tirar un palillito de verdad puede matar a un animal. Yo lo platicaba en un panel que tuvimos precisamente con expertos en ecología, ahí en Donceles 28. Me tocó salir de la casa, ver cómo un pajarito se tragaba un chicle, y luego obviamente cuando regresé, pues, el pajarito estaba muerto. Pues obviamente fue a consecuencia de alguien que tiró un chicle. Exactamente. Y los animales obviamente no distinguen, ¿no? Digo, hay que tener cuidado en esas cuestiones. Y sobre todo, hablando del cambio climático, pensar un poquito en el consumismo desenfrenado. A veces sale un nuevo teléfono, y el nuestro está perfectamente funcional, pero porque ya salió el nuevo teléfono, pues lo cambiamos. Y cada año es lo mismo, ¿no? Y a veces no hay cambios significativos como para cambiar de modelo, pero simplemente por traer lo más nuevo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que las industrias pues siguen contaminando, ¿no? O sea, por abastecer o por promover este consumismo desenfrenado, pues es lo que pasa, ¿no? Que empezamos a los grandes productores que son China, bueno, empezando por el ejemplo de China, ellos tienen su nivel de contaminación impresionante, ya lo platicábamos muchas veces, ¿no? En partes de China tienen que ponerles pantallas panorámicas para que vean el sol, ¿no? Uh-huh. Porque si, obviamente el ser humano si no ve el sol se deprime, ¿no? Si está en oscuridad completa se deprime. Les ponen estas pantallas para que las personas vean el sol, porque es tanta la contaminación que no se puede ver ni el sol. Imagínate, para que el sol, una de las estrellas, bueno, la estrella más brillante de nuestro sistema solar, no se vea, pues ya está complicado, ¿no? ¿Se imaginan lo que nos está platicando Seth? O sea, es de película, literal. Pero es una realidad, está pasando, lo estamos viviendo. ¿Y qué? Yo les pregunto, compañeras, compañeros, ¿realmente queremos llegar a eso? A que nuestros hijos, nuestros nietos vean eso, porque es una realidad, a nosotros no nos va a tocar. Y nuestra ciudad está en peligro, ¿eh? Porque estamos concentrando una gran población y en nuestra periferia hay muchas industrias, ¿eh? En la zona de Tlalnepantla, infinidad. Entonces, y cada vez somos más, esa es otra realidad y ese es otro tema. Vamos a una pausa comercial, seguimos en programas sociales Croc. Vamos con este tema de Coldplay, se llama Lovers in Japan. Regresamos. We'll be right back. Daniela. Soy de Tuxpan, Veracruz. El bullying en mi caso empezó con apodos en la escuela. Después se aumentó el hecho de las redes sociales. Eso lo transformé en lo que es el proyecto No Ciberbullying, No Bullying. Al terminar alguna conferencia, algún joven me dice: no pensé que las personas se sintieran tan mal por mi culpa. Es una batalla en la que tenemos que estar involucrados todos los mexicanos. Que los jóvenes se decidan a decir: yo también quiero hacer algo por México. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Ya estamos de regreso aquí en Programas Sociales. Muy buena canción, la de Coldplay, Lovers in Japan, una de mis favoritas. Regresamos con esto de cambio climático. Pues les platicamos un poquito acerca de la atmósfera. Fíjense que está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. Aproximadamente 78 y 21% respectivamente. El 1% restante se compone de diferentes gases como argón, dióxido de carbono y vapor de agua, entre muchos otros. Dadas la mínima proporción de estos gases y su importancia en el balance energético de la Tierra, pequeñas alteraciones pueden tener efectos significativos en el clima. Para entenderlo, es necesario saber dos cosas: ¿qué es el efecto invernadero y cuáles son los gases que lo potencian? Pues, ¿qué te parece si vamos a explicarles a nuestros compañeros un poquito de qué es el efecto invernadero? Fíjense que ocurre de manera natural en nuestro planeta. Y gracias a él existe pues la vida como la conocemos. Sin este efecto, la temperatura media de la Tierra sería más fría. En promedio, imagínense, menos 18 grados centígrados. ¿Se imaginan? Si apenas estamos aquí a menos 2, ya nos estamos muriendo. Y cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, una parte se refleja directamente y otra es absorbida por la superficie, los océanos y la atmósfera. Por ejemplo, la superficie terrestre reemite parte de esta energía hacia el espacio en forma de radiaciones infrarrojas, pero gases como el vapor de agua, el metano y dióxido de carbono absorben y reflejan una porción significativa de esta radiación, que es a veces lo que dicen los expertos en la piel, dermatólogos, que nos está afectando, que ese es otro tema. La famosa radiación. Y esto hace que la superficie y las capas bajas de la atmósfera sean más calientes de lo que serían por la sola radiación solar, a los gases que comparten la propiedad de reflejar el calor emitido por la superficie terrestre se les llama gases de efecto invernadero. Pues sí, es algo complejo, pero sí entendemos que si no existe este balance en la naturaleza, pues obviamente pueden existir estos cambios drásticos de clima, que obviamente nos afectan a todos. El aprovechamiento de los combustibles fósiles, como el gas LP, gasolinas, diésel, combustóleo, carbón y gas natural, ha permitido el crecimiento económico a partir de la revolución industrial por la variedad de usos que tienen. Por ejemplo, generación de energía eléctrica, producción industrial y agrícola, transportes y servicios. Sin embargo, su combustible produce CO2. La quema y tala de vegetación natural con el fin de crear espacios para agricultura, ganadería, sistemas urbanos o industria también produce dióxido de carbono. Y aquí está la parte por la que empezamos este programa, amigo. La vegetación natural del cual estás hablando. Y de lo cual pues también ayuda el sembrar árboles, ¿no? Eso así es, exactamente. La extracción de combustibles fósiles y la cría, por ejemplo, del ganado, la descomposición de residuos y el tratamiento de aguas residuales producen el metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Con este simple recuento resulta evidente que las concentraciones de este gas ha aumentado en los últimos siglos a causa de las actividades humanas. Así qué es. Qué triste, entonces, ¿no? Que seamos el principal motivo precisamente por toda la enfermedad de la Tierra. Así es, así es. Estos gases de efecto invernadero que pues obviamente complican mucho la vida. La transferencia de energía en la Tierra se regula a través del ciclo hidrológico, las mareas, los vientos y las corrientes marinas, entre otros tantos procesos. Una mayor temperatura en la superficie terrestre y oceánica propicia cambios en estos procesos reguladores, principalmente en el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, pues para todos los que fuimos a la escuela, pues podemos recordar el ciclo del agua, entonces cómo funciona más o menos, pero ¿qué pasa si la Tierra se calienta de más? Pues obviamente estos ciclos se perturban. Aquí de hecho tenemos una imagen y sí me recordó mucho a la primaria, donde está el solecito precisamente, irradia la luz hacia donde va la superficie, luego cuando se evapora, cómo viene la convección, etc, etc. Pero pues este plan gráfico que nos enseñaron en la primaria, lo que a lo mejor existe hoy en día, hay una distorsión impresionante. Ahora tenemos que saber cómo distinguir entre cambio climático y variabilidad climática, que son dos cosas muy diferentes. El clima pues es variable por naturaleza, lo cual dificulta distinguir cambio climático de variabilidad climática. En términos simples, el clima es el promedio del estado del tiempo en una región dada. Se considera que el clima es estable si ese promedio no varía significativamente en un periodo largo de tiempo. Estamos hablando de alrededor de 30 años. Cambio climático se define como la tendencia de una o más variables climáticas hacia un decremento o incremento, de manera continua en sus valores promedios durante el periodo de registro. Oh, esto yo no sabía esta diferencia. Ustedes que nos están escuchando sabían esta diferencia. Recuerden, aquí en programas sociales, pues lo que queremos es informarnos. Sé que la CROC apoya mucho estos programas precisamente, pero es por algo. Y aquí la tarea que tenemos en este programa es informarlos más a detalle precisamente y darles la información lo más precisa posible. Y bueno, también de una forma poner ejemplos de la vida cotidiana como el no tirar basura, el cuidar nuestras playas, etcétera, para que lo entendamos y lo llevemos a cabo de una manera más amena. En general, al hablar del cambio climático, nos remitimos a las modificaciones resultantes en el clima a causa de las actividades humanas, es decir, ahí sí nos involucramos. Mientras que la variabilidad climática se referencia a las variaciones que ocurren de manera natural. Esta diferenciación se hizo posible gracias a las aportaciones del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el cual en el 2007 se demostró con gran certidumbre que el calentamiento de la Tierra en la segunda mitad del siglo XX es producto del incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por las actividades humanas. Vamos a lo mismo con las cifras que hemos estado hablando en diferentes programas sociales. Aquí la estadística que nos está marcando es del 2007. ¿Habrá una reciente? Es mi pregunta el día de hoy. Seguramente sí, aunque está esto lo que está mencionando es que tomando en cuenta las últimas décadas del siglo pasado, pues sí hay una correlación muy importante entre el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al calentamiento global. Entonces, pues sí debemos de tomar esto en cuenta, ¿no? Que ya sabemos cuál es la causa. Ahora vamos a ver cuál es el impacto en la naturaleza y qué es lo que podemos hacer para revertirlo. Pues parte de estos impactos del cambio climático se manifiestan de manera diferente en las distintas regiones del planeta, incluso también del país. Las alteraciones en los patrones de lluvias, el aumento de la temperatura media anual y la mayor intensidad o frecuencia de eventos ciclónicos, como son los huracanes o algunos otros efectos que ya están observando, ¿no? Fíjate que al respecto de esto, muchos de nuestros amigos que viven en destinos de playa o en estados que tienen playas, nos dicen que obviamente se ha incrementado la intensidad de los huracanes en época de obviamente de huracanes, tormentas, que ya no son como antes, que ahora sí ya están. Oye, pues tumban las casas, les tumban todos sus negocios. Normalmente hay locales, pues todos hemos ido a playa, que están a la orilla del mar y literal desaparecen, hace no mucho en Guerrero, el huracán tan fuerte que hubo, desapareció en medias playas. Había una laguna a la que nosotros íbamos, la Laguna de los Palos, ¿cómo se llama? Y es que hoy tenemos un invitado aquí en cabina, muy especial, pero ¿no vas a hablar? Di hola, no quiere hablar, los dejaremos en intriga, ¿quién será? la Laguna de los Palos, el chiste es que desapareció por completo, era de las pocas lagunas que había allí en Guerrero, y ya sus habitantes, pues literal, tenían su negocio y su restaurante, eso se dedicaba a un negocio familiar, y eso es lo que no nos podemos a pensar, que a lo mejor un negocio familiar también se va a la basura, o sea. Sí, y todo tipo, todos están expuestos a sufrir con este cambio climático. Recuerdo muy bien el año pasado en Los Cabos, cuando sufrieron un gran impacto por este fenómeno meteorológico, pues grandes hoteles prefirieron ya no abrir, Dijeron, ¿sabes qué? Me va a costar muchísimo abrir, renovar todo, reconstruir. Prefiero quedarme así y perder mi inversión inicial. Pues qué triste, ¿no? Es triste porque no solo ellos perdieron. Porque no solo ellos perdieron, sino también toda la gente que trabajaba en los hoteles, pues obviamente se vio afectada. ¿Cuántos empleos? Exactamente. Se fueron. Pues bueno. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México es susceptible de enfrentar los siguientes impactos por el cambio climático. Con estos aspectos, pues nos despedimos. Así que escuchen bien, casi va el punto número uno. Incremento de la temperatura media entre 2 y 4% para el periodo 2020-2080. Ándale. Sequías en el norte del país. Aumento del nivel del mar, particularmente en las costas del Golfo de México y Mar Caribe. Un ciclo hidrológico más intenso, con mayores tormentas, menor disponibilidad de agua y más inundaciones. Incremento en las enfermedades transmitidas por vectores. Un mayor número de incendios forestales, que es lo que nos hablaron en esa ocasión. Y la afectación en la biodiversidad y distribución de especies. Entonces, pues hay que ponernos a pensar que esto nos afecta muy directamente para que no caigamos en decir, pues no pasa nada, es cosa de otros países, ¿no? Que allá en el Himalaya sufran. No, también nos afecta directamente. Bueno, pues este tema, la verdad que nos ha dejado mucho en qué pensar. Nosotros desafortunadamente nos tenemos que despedir. Pero fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo este conocimiento. Edith, un gusto. Un placer, amigo. Que tengan un excelente fin de semana. Si están de vacaciones, de verdad, cuiden las playas y van a pueblos mágicos que son padrísimos también aquí dentro de la Ciudad de México. Bueno, aunque vayan afuera de su casa, Xochimilco, al centro de la Ciudad de México, no tirar basura en las calles. De verdad, buscar un botecito de basura o guardarlo en su bolsa, en su pantalón, y llegando a casa lo tiramos. Creo que es muy amplio el tema y a lo mejor muy redundante y muy específico en cuanto a términos ecológicos, pero para concluir, sí, creo que el cambio está en nosotros, en no tirar basura. Bueno, pues nos despedimos, los dejamos con esta canción, se llama Tonight's Today, es de Jack Penate.